enérgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, XFM 89.3. HGC Canal 5 solicita su atención durante algunos días mientras se hace el ajuste del equipo, logrando de esta manera que trabaje con la mayor potencia y calidad posible. XHGC Canal 5 espera contar con su simpatía, ya que todo el equipo con el que está transmitiendo ha sido construido en México. XHGC Canal 5, el único sistema de televisión construido en nuestro país, servirá para representar a México en pensamiento, en imagen y en acción. Ándele pues. No se asusten, no se metió la señal de televisión a XFM. No se asusten. Mi querido Nelson, bienvenido a lo que es esta sesión de inicio de la semana. Bienvenidos todos a Pantalla Apagada. Y sí, hoy, importante saberlo, una efeméride que involucra pues, no nada más al mundo de la televisión, sino a México en la tecnología en general, ¿no? Como pionero en sistemas de transmisión a través del espectro de las ondas que viajan por el aire, ¿no? Y en particular la televisión, González Camarena. Así es, Guillermo González Camarena. Antes que todo, muy buenas tardes, amigos de Pantalla Apagada a través de EXA 89.3. Hoy, como ya lo apuntabas, Félix, amigos del auditorio, la KW, así es, efectivamente, desde XHKW, Cuartel General Naranja. Comenzamos con esta efeméride muy importante porque Guillermo González Camarena fue una persona, alguien muy adelantado a su tiempo. Pero ¿por qué hablamos de Guillermo González Camarena? Era como Da Vinci, ¿no? Totalmente, ahorita vamos a develar por qué era como un Da Vinci tapatío, porque era originario de Guadalajara, Jalisco. Es que un día como hoy, 18 de abril de 1965, muere a los 48 años de edad Guillermo González Camarena, quien patentó, quien desarrolló lo que es las transmisiones de la televisión a color. Y precisamente lo que oíamos, estos audios de transmisiones de ajustes del Canal 5 de la década de los 50, es porque el ingeniero Guillermo González Camarena, a través de sus laboratorios GONCAM, que eran sus apellidos, los apócopes de sus apellidos, desarrolló lo que eran las primeras cámaras de televisión, lo que eran los monitores, micrófonos. Con toda la inventiva de él fue que empezó transmisiones experimentales, lo que hoy conocemos como el Canal 5 XHGC de Televisa. Y para nuestros amigos que nos escuchan que no habrían nacido y ni se imaginan cómo fue el origen de Canal 5, es que las siglas GC son las de sus apellidos, González Camarena. Y vamos a comentar lo que tú apuntas, que era como un Da Vinci, porque aquí hay unas curiosidades, datos curiosos de González Camarena, porque era un dibujante y pintor, además de un estudioso de la historia mexicana y de su lingüística. Y también le gustaba la cuestión de la astronomía, porque construía sus propios telescopios y también fue un activo miembro de la Sociedad Astronómica de México. Inventó un platillo volador, ¿no? Totalmente. Exacto. Niños, escuchen, inventó un platillo volador. El primer platillo volador fue inventado por un mexicano. Lo que hizo, creó su platillo volador en 1947, llamado Electrodisco, no confundirlo con el Popotito 22 de Burbujas. Exactamente, sí. Y entonces cuenta esta curiosidad que este... Ni platillo, con el disco chino. Exacto, el de Enrique Llana. El electrodisco, el cual le fue confiscado por la Fuerza Aérea Mexicana y se destruyó cuando un piloto lo quiso probar. Y también otra particularidad de González Camarena es que desarrolló el concepto y la tecnología con la que se creó el concepto de telesecundaria, fíjense. Telesecundaria. Yo me acuerdo cuando veía la telesecundaria, de repente veía las clases de educación física. Entonces no, y también salía de porcicultura. ¿Y sabes quién salía dando esas clases? Silvana Galván también salía como presentadora. Muy, muy guapa mujer, claro. Oye, y cuando salían, y era clases de educación física, y salía un profesor así con el pelo chino, un afro acá bien loco, con unos pantaloncillos, unos chorcitos así, pero curritos, untados. Así que como en la década de los 80, que eran la moda muy particular. Sí, claro. ¿Qué me dices también de las clases de porcicultura, que salía con su overol y su sombrero de paja el instructor de este tipo de disciplinas en la telesecundaria? Y de repente salía, a ver niños, a continuación una clase de apicultura. Nada más, cuidado, hay que ponerse una manta porque no le vayan a picar las abejas. Así es, ¿no? Y también, bueno, otra de las curiosidades de Guillermo González Camarena es que compuso varias canciones y la melodía romántica Río Colorado fue interpretada por un trío llamado Hermano Reyes, y dicen que las regalías, fíjense lo que hacía, era sustentable, las utilizaba para sus propias investigaciones. Para sus inventos, investigaciones. No se ponía límites González Camarena. Claro, o sea, bueno, sus talentos, niños, si no saben de qué estamos platicando, niños, gracias a él, tu televisión se ve a colores, porque si no nada más vería blanco y negro. Ahora HD, tenemos el 4K y la podemos tener en los dispositivos móviles. En tu tableta, en tu teléfono. Un precedente de quién la inventó y por fortuna y orgullosamente mexicano, el ingeniero González Camarena. Tapatío. Y es que el sistema de color desarrollado por él fue el elegido para capturar las primeras imágenes nítidas y cercanas que la humanidad vio del planeta Júpiter. Así es, fíjate, o sea, la humanidad vio a Júpiter por primera vez gracias a los telescopios de este señor. No precisamente, porque los telescopios eran de alguna manera un hobby personal que González Camarena tenía, pero vamos, los sistemas de transmisión a color que él mismo echó a andar fue lo que dieron el registro de las primeras imágenes de Júpiter, y también las transmisiones a color de la televisión aquí en México comenzaron cerca de 1968, cuando fueron los Juegos Olímpicos después del 2 de octubre, fue que se dieron la inauguración, y entonces los canales ya existentes en ese entonces de televisión empezaron a transmitir ya en el sistema a color, orgullosamente. Invento o desarrollo de Guillermo González Camarena, bueno, que un día como hoy muere a los 48 años de edad. Y por eso se llama XHGC. Exactamente. GC es González Camarena. González Camarena, y también sus laboratorios GONCAMP eran quien desarrollaron los primeros equipos de Canal 5. Y también fue muy preocupado González Camarena, ya que tocamos, por diseñar programación infantil, que este canal fuera enfocado a la familia, que fuera principalmente a los niños, y también creó un programa muy peculiar llamado el Telekinder, que era conducido por la mamá de Héctor Suárez Gómez, Pepita Gómez, que era profesora de educación preescolar. Telekinder se llamaba. Telekinder, ese sí, y luego no me tocó también. A mí. Bueno, es que era. A mí me tocó de Telerín para acá. De que existiéramos, son los antecedentes del Canal 5 cuando empezó experimental, y también el Club Quintito, que era también otro show de juegos, de concursos, también todavía antes de que el Canal 5 fuera color. Órale, pues ahí está. Para que se den color un poco, mis chavos. Claro, por supuesto, para que los niños sepan que no nada más otros países, y que no nada más Estados Unidos y Japón, China, pues de ahí han surgido grandes inventores, grandes científicos, grandes electrónicos, grandes inventos, sino que también en México podemos presumir de que muchas mentes brillantes aportaron. Exacto. Para lo que hoy en día es la tecnología de las pantallas a color. Así muy es, bien, y que ¿no? muchos ingenieros y técnicos han egresado, por ejemplo, aquí no nos vayamos tan lejos, del Tecnológico de Morelia, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y también de la UNAM, y en este caso también del Instituto Politécnico Nacional, donde